Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La agricultura orgánica alcanza una mayor eficiencia que la convencional en la utilización de los recursos de suelo, agua y aire. Además, permite hacer un gran ahorro de energía porque no emplea productos fitosanitarios de origen químico sintético ni fertilizantes de alta solubilidad. Esta forma de utilización de los recursos disponibles constituye un indicador importante de la sustentabilidad del sistema de producción. La intensificación y especialización de la producción agrícola junto a las exigencias de competitividad planteadas por la globalización de la economía, originaron grandes riesgos ecológicos, económicos y sociales que han mostrado que el desarrollo basado en la agricultura convencional no es plenamente sustentable. Frente a esta realidad, la agricultura orgánica se presenta como una alternativa válida con grandes ventajas. Fernando Novizardi, ingeniero agrónomo, Santa Rosa de Calamuchita, Sierras de Córdoba. Tengo 37 años y estoy viviendo actualmente con Ayla y mi hijita en Santa Rosa de Calamuchita. De profesión soy ingeniero agrónomo. Me dediqué durante toda mi carrera y durante varios años a la agricultura convencional. Vengo de familia de productores de varias generaciones que siempre ha sido la agricultura convencional la línea. En una parte de mi vida ya recibido, entré a trabajar en una empresa donde, bueno, hacíamos venta de insumos y asesoramiento en todo lo que era agricultura convencional. Y bueno, a raíz de varios cuestionamientos y revisiones que llevaría mucho tiempo de analizar, empecé a buscar alternativas a lo que estábamos haciendo, a lo que yo creía que era lo normal, lo que se hacía siempre. Y bueno, dentro de esas alternativas empezaron a aparecer algunas palabras y algunas cuestiones como la agricultura orgánica, la permacultura y demás. Yo en ese momento estaba en Villa María. Descubrí un posgrado en agroecología que se dictaba en ese momento en Buenos Aires y tuve la posibilidad de anotarme en ese posgrado y quedar dentro de los candidatos. Me terminé encontrando, o me empecé a encontrar en realidad, con un montón de gente que andaba en la misma. Comenzamos un trabajo en la zona de Villa María con una comunidad permacultural que se llama Pueblo Mampa. Al producir en armonía con la naturaleza, la agricultura orgánica asegura en el largo plazo la mantención de los recursos naturales para la producción agrícola y la obtención de alimentos sanos y nutritivos para la vida de personas y animales. Yo cuando inicié con todo esto pensaba en que era una cuestión técnica, que técnicamente había que resolver algunas cuestiones para que los sistemas funcionen diferente. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo foco en eso y encontrándonos con algunas situaciones donde las transiciones eran muy simples y algunas situaciones donde las transiciones eran imposibles. Y empezamos a ver esto, que la parte técnica no era el secreto en esto. Incluso la parte técnica no es lo complicado de las transiciones, sino que la transición es netamente personal. Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. ser. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Cuando hablamos de transición, siempre hablamos de que hay diferentes transiciones en todo esto. Por un lado puede estar la transición legal de un sistema orgánico que está regulado por una ley y que te habla de 2 años. Por otro lado puede estar la transición técnica del campo o física del campo en cuanto a lo que es el rediseño de los sistemas para que funcionen diferente y aumentar la biodiversidad del sistema y demás. Y por último, o primero, la más importante, es la transición humana. Nosotros nos hemos encontrado que en todos los proyectos que visitamos, que compartimos, que andamos, si hay alguna limitación a toda esta transición, las relaciones humanas, de las perspectivas de la organización y demás, y eso también es lo que puede hacer que se desencadene o no una transición. Voy a encenderme sobre los cerros, voy a encenderme. Lograr una relación óptima entre suelo, planta, animal y el ser humano en la explotación agrícola, el productor o la productora orgánica se propone obtener en su campo ciclos cerrados de nutrientes. Así el predio evolucionará hasta convertirse en un organismo armónico. La producción orgánica aumenta la fertilidad del suelo en forma permanente. Vivir, aquí es donde jugar, aquí es donde crecer, aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Y bueno, eso fue mutando con el tiempo a trabajar con un colega, Germán Cravero, en asesoramiento para campos extensivos en transiciones hacia un enfoque agroecológico o en algunos casos hacia una certificación orgánica, pero desde un enfoque agroecológico. Y bueno, con el tiempo se fueron sumando planteos ganaderos a eso y en los últimos años nos incorporaron a transiciones de tambos, con lo cual estamos asesorando 5 tambos orgánicos certificados. Soberanía alimentaria que hemos perdido o que está en juego está mucho más asociada a una cuestión de educación, oportunidades de acceso a información, de acceso a tierra, a alimentos, más que a la producción en sí. Vemos que por más que esté la producción, muchas veces el consumidor no elige alimentarse con lo que se consideraría más sano, más correcto o más cercano, sino que por cuestiones socioeconómicas o educación, la alimentación termina siendo conformada por otro tipo de alimentos que no necesariamente son ni locales, ni sanos, ni agroecológicos, ni naturales, ni nada por el estilo. La desconexión de la gente con el origen de los alimentos. Entonces yo creo que ahí es pérdida de soberanía que hemos tenido, el desconocimiento de quién nos alimenta, cómo nos alimenta, qué es alimentarnos. Hay, creo que, otras cuestiones más profundas y que exceden totalmente a la producción. Yo siempre digo que nosotros nos dedicamos a tratar de transicionar sistemas extensivos, pero no porque creamos que es lo más importante, es lo que sabemos hacer y creemos que sí tiene un impacto muy grande a nivel superficie, a nivel ambiente, pero desde ya que la base de todo esto es la generación de alimentos y es mucho más complejo que eso y pasa por estas otras cuestiones que me parece a mí son más importantes. El proceso de transición a la agricultura orgánica conlleva muchos cambios en términos humanos y técnico-productivos. Por eso, una preparación cuidadosa ayudará a minimizar las dificultades y brindará un espacio para la innovación. Preguntas y desafíos que plantea la producción orgánica. ¿Cómo se va a fertilizar el predio? Los productores se cambian a la agricultura orgánica por varios motivos. Algunos consideran que el uso de agroquímicos sintéticos es malo para su salud y para el medio ambiente. Otros se sienten atraídos por los precios más altos y el rápido crecimiento del mercado para muchos productos orgánicos en los últimos años. La agricultura orgánica puede representar una oportunidad interesante para muchos productores y puede convertirse en una herramienta importante para mejorar su calidad de vida y sus ingresos. ¿Convencional u orgánico? Son las alternativas que tienen los agricultores y agricultoras al momento de optar por qué tipo de producción quieren realizar. Si deciden tomar el segundo camino, llega el momento del gran desafío: la transición de un sistema agrícola a otro. Abriré tus ojos si es que se han dormido. Esto fue Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.